tipo como Tito Puente. Ambiente para mi gente. Percusión y rumba, que derrumba. Muévelo como Macumba. Y Hakuna Matata como dice Pumba. Aquí está la cura, la sabrosura. Yo soy el cura que cura tus calenturas sin ruda. Posiciones de locura. Siente el calor del sol en tus entrañas y caes en mis telas de araña. A gozar con mi ritmo, ahora mismo. Ahora estás en las manos del rey del erotismo. Y verás lo que sucede, sí, cuando suceda. Sentirás mi feeling como sábanas de seda. Suavecito mami, muévelo pa' mí. Dobla aquí, dobla allá, parecido al origami. Tipo Vitalipso hasta los chisos. Un hechizo aviso que aterrizo el guiso. A ti solo carrizo, prendo fuego el room. Vaya más de soy hasta sudarla todo. Y encima, lo que te rima. En las tarimas con las bechas bonitas. Que insistan insta cuando están en la vela. Sensei me la tengo ver que tú te chela. Cayendo bombos y clásico, el gran combo del rap duro, te juro. Esto es hip hop del puro y en crudo. Traído desde el oscuro, de este rudo lugar. De pierna dorsal y manga nudo. Ahora estás en apuros con los conjuros. Lo que te mueve, como el canal 69. Llueve, esto es un horno. Búscanos en tu entorno, siempre calientes como en el mundo. Clavando ritmos y cornos, cuidado pedal a fondo. Si alguien sale lastimado en esta ruta no respondo. Como lo pongo, propongo alternativa suicida. Como kamikazes haces de esta movida una entregados, tiempo real, limitados como Jeffrey y un DJ inigualados. Esto es política al estado ya que no se ha superado. Dime que no te lastimes si es que hay alguno que como este rime. Tipo Vitalipso hasta los chisos. Un hechizo aviso que aterrizo el piso. A ti solo carrizo, prendo fuego el room. Con falla más de soy hasta sudar la go. Y encima, lo que te rima. En las animas con las mechas bonitas. Que insistan insta cuando están en la vena. Sensei me la trelo vena que tono chela. Que aterrizo el piso. A ti solo carrizo, prendo fuego el blue. Con falla más de soy hasta sudar la dor. Y encima.